Tiempo en Territory Mac para descubrir las recomendaciones en aplicaciones y juegos para nuestros dispositivos móviles con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume. Pues oye, hoy estoy un poquito así con sensaciones agridulces, ¿eh? Por un lado, tengo ganas de coger vacaciones aquí en Territory Mac, pero por otro lado vamos a echar de menos mucho la radio. Pero solamente van a ser 2 meses. Os prometemos, chicos y chicas, que vamos a recargar las pilas para volver en septiembre a tope. Así que, Jaume, si quieres, vamos con la sección de esta semana, va. Claro que sí. Seguro que nos has traído recomendaciones muy refrescantes. Pues sí, por supuesto, alguna pequeña selección de aplicaciones que nos pueden ir muy bien este verano. Vamos a comenzar por Prisma. Es una aplicación de filtros fotográficos. Es una aplicación gratis, así que te aconsejo, hazme caso, bájatela ya porque te va a encantar. Es una aplicación de filtros abstractos. Vas a poder convertir, pues a lo mejor, una fotografía tuya en un perfecto dibujo con colores, con relieves. Tenemos, no sé, mogollón, 10, 15 filtros diferentes, pero que realmente todos merecen la pena para alguna fotografía en concreto. Y van a mejorarlas muchísimo. Para, si queréis filtros artísticos, Prisma, bajarla porque merece mucho la pena. Jaume, la primera recomendación. Ya la tengo en mi iPhone. ¿Qué más nos traes? Ah, pues la segunda recomendación, por supuesto, también está relacionada con fotos, porque yo creo que este verano vamos a sacar mucho partido a las fotos de nuestro iPhone y cómo no querremos editarlas, ¿no? Por eso vamos a recomendar una aplicación que se llama Auto Adjust. Una aplicación que solamente vale para corregir esas fotografías que han quedado demasiado oscuras y que en un principio decías, uy, esta foto la voy a borrar porque es que no ha quedado nada bien. Pues fíjate que con esta aplicación de Auto Adjust vas a poder darle vida. Una foto donde una zona se vea completamente negra, vas a poder editarla para empezar a ver un poquito de detalle. Y lo vas a dejar una fotografía muchísimo más apañada de la que tenías en un principio. De verdad, para mejorar esas fotos oscuras, Auto Adjust es brutalmente buena. Y ya acabo con las fotografías. Jaume, mi favorita de fotos es Darkroom. Es una aplicación que tiene Purchase in App, pero la podéis descargar de forma gratuita con los filtros que vienen por defecto. Me parece brutalmente buena hacer fotografías, aplicar cualquiera de esos filtros, el que más corresponde en función de la foto, por supuesto, y vais a tener una fotografía casi casi profesional. De verdad que los filtros que tienen son profesionales y hacen que mejoren mucho las fotos. Fotos con iPhone, fantásticas. Fotos que yo he hecho con la Reflex, por ejemplo, pues oye, las edito con esta aplicación y es que quedan una auténtica pasada de filtros que tiene esta aplicación. Darkroom, súper, súper recomendada. Jaume. Excelente selección. Sergio, las vacaciones son para descansar, pero ¿no tendrás alguna aplicación que les sirva de ayuda a nuestros oyentes estudiantes que les haya quedado alguna asignatura? Pues sí, fíjate, Jaume, que también he pensado para todos aquellos estudiantes que tengan alguna asignatura pendiente para septiembre y que tengan que hincar los codos este verano. Y espero que también tengáis tiempo, los que hayáis cateado alguna asignatura, de ir a la playa y disfrutar un poquito del verano. Pero en esos momentos de estudio, y para facilitaros un poquito la faena, os voy a recomendar una aplicación que se llama iReview. Es una aplicación de flashcards, ¿vale? Tú te puedes configurar tus flashcards y de esta manera vas a poder estudiar en cualquier sitio. Por ejemplo, si estás estudiando un idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Pues te haces una tarjetita, un flashcard, que por una cara ponga hola y por la otra cara, que no se ve en un principio, ponga la traducción de hola en inglés, que sería hello, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera te van a apareciendo tus cartitas personalizadas y dices, uy, ¿esto qué era? Piensas en lo que era la respuesta, luego pulsas la pantalla y se gira la tarjeta para que veas la respuesta. Esto lo podéis extrapolar a, yo que sé, matemáticas, que es el número E, cuánto vale el número pi, límites, lo que queráis, de verdad que es una técnica de estudio realmente muy buena y la podéis aprovechar directamente ya desde vuestro iPhone y en cualquier sitio. Así podéis ir a la playa y estudiar también. ¿Qué te parece, Jaume? Es genial, me parece muy útil. Ya veo que estás preparando un juego. Pues para este verano, ya que estamos en el verano del fútbol, porque ha pasado ya la Copa América y la Eurocopa, estamos viviéndola aún, pues bueno, lo cierto es que os voy a recomendar un juego de los años 80 quizás, pero es un nuevo juego que acaba de salir para iOS. Se llama Pixel Cup 16. Y es un juego, pues, que como os digo, tiene gráficos retro de 8 bits, un juego que podríamos catalogarlo, o podría haber salido tranquilamente en los años 80 en las Nintendo o consolas de la época, pero es que es tremendamente adictivo y tenemos un montón de campeonatos para poder jugar, que si la Copa América, que si la Eurocopa, que si las ligas, que si, no sé, es un juego tremendamente guapo y la jugabilidad es la de antaño, con gráficos de antaño. Me encanta esta propuesta de Pixel Cup 16, echadle un ojillo, porque si os gusta el fútbol y queréis un juego de fútbol realmente entretenido, no tan simulador, no tan intentando ser tan realista, sino un juego arcade realmente para pasártelo bien con el fútbol, Pixel Cup 16, me ha gustado mucho, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de filtros fotográficos abstractos y artísticos Prisma, la aplicación Auto Adjust para corregir las fotos que te han quedado oscuras, la aplicación de filtros profesionales Darkroom, la aplicación para estudiar en cualquier sitio iReview y el videojuego retro de 8 bits de fútbol super adictivo Pixel Cup 16. No me he dejado nada, ¿no? Ay, como siempre, perfectísimo, no te llamo, ¿no? Volveremos a escuchar esto hasta septiembre. Pero bueno, oye, en formato podcast siempre te puedes descargar los anteriores episodios, claro, y escucharlos, ¿eh? Jaume, dime. Pues ha llegado el momento. Oye, se me ha olvidado la crema solar, tío. Ah, no te preocupes porque vienen con nosotros las chicas de informativos. Sí, perfecto, Jaume. Pues mira, si te parece, te espero en la puerta y cuando tú acabes el programa nos vamos al chiringuito y por ahí estamos en la playa. ¿Qué te parece? Perfecto, Sergio, hasta ahora. Quedamos así, Jaume. Y a todos los demás, chicos, chicas, que tengáis un excelente verano y disfrutarlo al máximo, porque este verano de 2016 no va a volver. Así que os recomiendo que lo aprovechéis, que lo disfrutéis y que nos vemos en septiembre. No os olvidéis. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.